¿Quién eres, mujer? Estás hecha de deseo y de placer. ¿Quién eres? Ni tú lo sabes, ni tampoco lo sé yo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros y de las benditas almas del purgatorio. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. No se vayan, que les tenemos un cafecito y tamales. Hola, Marta. Por fin la conozco. Hola. Usted es el nuevo vecino, ¿verdad? Sí. El otro día vine a su casa, pero usted ni me miró. Se fue a la cocina y no salió más. Lo siento. Como usted estaba hablando con mi papá. Pues sí, pero también quería saludar a la muchacha más guapa de por aquí. ¡Shh! No diga eso. Si papá lo oye, se enoja. Ah, él ya sabe que desde que llegué al pueblo, usted me ha encantado. ¿Y cómo? Si ni me conoce. Y yo ni lo conozco a usted. Ah, para que vea. Por eso no me quise perder este rosario. Tenía que verla. Bueno, bueno. Deje de hablar tonteras. ¿Quiere un café y tamal o no? Sí, si está hecho por usted, ¿cómo no? Sí, ya veo. Después de ese día, nos veíamos con frecuencia. Podía ser cada 8 o cada 15 días. También nos comunicábamos por medio de papelitos, porque luego él puso un negocio de abarrotes y nos aprovechábamos de los clientes para mandarnos mensajitos escritos. Así pasó el tiempo. Y un día nos unimos en matrimonio. En término de 10 años, tuvimos 8 hijos, 4 hombres y 4 mujeres. Nunca utilizamos métodos anticonceptivos artificiales. Con los años, él empezó a tomar licor y cerveza. Fue tanto que se volvió alcohólico. Casi siempre todos los fines de semana se embriagaba y llegaba muchas veces hasta la 1 o 2 de la mañana. Y hasta que él llegaba, me podía tranquilizar. Era una vida de mucha angustia. Señor Jesús, Dios mío, que no venga borracho otra vez, por favor. Ay, Dios, y si viene tomado, que por lo menos llegue a la casa. Mujer, ya llegué, ya estoy aquí. ¿Dónde estás? Shh, aquí estoy. No hagas bulla, por favor, que despertás a los niños. Ay, fue un milagro que no te hayas caído al río. El puente ni se ve con tanta agua. Con este gato, ¿ya? Sí, vamos, vamos a la cama, que ya es muy tarde. Sí, sí. Vamos a la cama. Sí, vamos. Dios mío, ¿cuándo se le quitará esta enfermedad? Así pasaron 15 años sufriendo él, yo y mis hijos. Me hice el propósito de conseguirle medicamentos para sacarlo de ese vicio. Fui a una farmacia y conseguí unas pastillas, que si él las tomaba junto con el licor, era perjudicial para su salud. Si él tomaba, había que llevarlo al hospital inmediatamente, porque podía morir. Yo le di media pastilla escondidas. Él no se dio cuenta que se la había tomado. Y en su desesperación por la goma, ya iba para la cantina cuando... Cariño, Está buena la sopa de pollo, ¿verdad? Sí, muy, muy buena. Al principio me supo poco amarga, pero hey, después ya no. No te puedes quejar, no dejé nada. Bueno, ya, y es que con tanto licor todo te tiene que saber amargo. La hiel se te va a reventar. Uy, ahora necesito un trago y quedo como nuevo. No, no, por favor, cariño, no tomes más, te hace daño. Ah, mujer, es solo un trago, nada más, ya vengo, ya. No, vengo. No vayas, es que yo te puse una pastilla en la sopa para que dejes de tomar. ¿Qué? ¿Estás loca? Yo dejo el guaro cuando quiera, ¿me oíste? No es cierto, sos un alcohólico. ¿Yo no soy alcohólico? Sí, y necesitas ayuda, es una enfermedad. Enfermedad. ¿Y esa pastilla qué hace? Te di solo media pastilla, me dio miedo. ¿Qué me puede pasar? No sé exactamente, solo sé que si tomas hay que llevarte al hospital. Pues yo me tomo ese trago. De todas maneras, de algo hay que morirse. Siempre se fue a la cantina. Y lo sorprendente es que se tomó un trago y no le hizo malo. Me dio miedo darle más esas pastillas. En la farmacia luego las prohibieron por lo peligrosas que eran. Conseguí otro tratamiento de homeopatía a escondidas. Tenía que tomarlo durante 2 años. Este tratamiento se lo podía dar con licor, café o refresco. No ocasionaba efectos secundarios. Consistía en unos sobrecitos que tenían un polvo. Pero era demasiado caro. ¿Cómo conseguir el dinero? Así inició mi gran esfuerzo de curar a mi marido. Trabajé como loca para conseguir el dinero, cosiendo ropa, vendiendo frijoles, huevos, gallinas, pollos. Vamos, muchachos, no dejen botados los frijoles. Mami, ¿le ayudo a porrearlos? Sí, hijo, pero que no se te quede ni uno solo botado. Necesito hasta el último 5 para la medicina de tu papá. Ay, mami, qué paciencia la suya. Él está enfermo, hijo, y si no lo curo yo, ¿quién lo va a hacer? Ay, mami, mire, papi va a dejar de tomar el día que él lo decida. Es una enfermedad. Por eso se lo digo. Necesita de la voluntad de mi tata para salir adelante. Bueno, hijo, que hablando no vamos a salir adelante, a ver. Mami, usted es tan valiente. Ojalá él algún día reconozca su gran esfuerzo. De esta forma, obtuve los medicamentos durante 2 años. Y justamente antes de cumplir los 2 años de tratamiento, él dejó de tomar licor. Él nunca supo que yo me sacrifiqué para sacarlo del vicio. Nos pasamos de casa varias veces, ya que nuestras hijas menores debían estudiar. Ellas trabajaban y estudiaban por la noche, y yo les ayudaba teniéndoles la comida y la ropa lista. En ese tiempo también mi esposo consiguió trabajo en la Guardia de Asistencia Rural, donde trabajó por varios años hasta pensionarse. Con el sueldo de mi esposo y el trabajo de mis hijos, pudimos comprar un lote, y poco a poco fuimos haciendo la casita donde vivo actualmente. De mis 8 hijos, la mayoría se casaron. Solo me queda una hija soltera que trabaja fuera de mi pueblo. Nosotros vivimos 42 años de matrimonio. De ellos, 15 años sufridos por el vicio del alcohol. Y 27 años muy tranquilos. Le dije a mi familia que nunca le dijeran a mi esposo el esfuerzo que hice para que dejara de tomar. Siempre creí que yo moriría antes, pero él murió primero. Fue un momento inesperado para la familia y para mí. Después de una operación de la vesícula, le dio un paro cardíaco y murió. En su gravedad, mi esposo pidió perdón a Dios. Ahora me siento muy recuperada. He aprendido a vivir sola. Participo en grupos de adultos mayores haciendo aeróbicos, en bailes folclóricos. Aprendí un curso de bisutería que me ha ayudado mucho. Estoy agradecida con Dios porque aún tengo mis 8 hijos vivos y la oportunidad de conocer a mis nietos y bisnietos. Me he sentido muy bien al hacer este relato, ya que me doy cuenta de lo importante que es estar amparada por Dios y la familia. Mi gran esfuerzo. Adaptación del testimonio de Marta Elizondo Sáenz, ganadora del concurso de mujeres, voces, imágenes y testimonios. Tema inspirador, La Media Naranja, vivencia de las mujeres en sus relaciones de pareja. Producción, Centro de Comunicación, Voces Nuestras.